Yo quiero cantarle al alma de la llanura sureña. Como una tierna reseña de un atardecer en calma. Su honda frescura ensalma los males del pensamiento, refrescando sentimientos del tiempo que ahora es un sueño. Cuando tenía por dueño al puma, al hombre y al viento. Nombró su noche estrellada ande hace rumbo el vaquiano. Y a los caldenes pampeanos, frontera de las boleadas. A sus crujientes heladas, al aire emplumando trino, sus arroyos cristalinos, el rumor de sus cañadas. Y a las salinas cercadas por el valor ranquelino. Lo nombro a río salado muriendo entre cangrejales. Y a los verdes pajonales de crestón empenachado. A los ombúes clavados en la paz de sus ocasos, a los cimbrones del lazo, al cielo enorme y abierto. Y al insondable desierto erizado de lanzazo, por eso quiero cantarle a la llanura sureña. Como una tierna reseña de un atardecer en